Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Continuamos en Tramas. Sobre exilios y retornos, derechos humanos y salud mental. Con Soledad Lastra. Sabés que nosotros arrancamos esta conversación donde se van abriendo distintas ventanas. Apelo también a esa primera figura metafórica de desde dónde nos ibas a ir relatando tus investigaciones. Iniciamos hablando de daños psíquicos producidos por las violencias ejercidas por los estados nacionales. En particular, estamos concentrando en el Estado argentino. Ahora, si hablamos de daños psíquicos, hay trabajadores de la salud, profesionales de la salud, entre otros profesionales, que son los más, digamos, privilegiados o formados para ingresar en ese territorio. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellas? Los trabajadores de la salud mental en el Cono Sur y en Argentina en particular fueron también blanco de la represión estatal y paraestatal. No estoy pensando no solamente durante la dictadura a partir del 76, sino desde el 74. Claro, previamente. Hubo un proyecto de desmantelamiento, ¿no? Un proyecto represivo de desmantelamiento de aquellos espacios de salud mental que eran innovadores para el periodo, para el momento de los 60, 70, donde se planteaban un modo de pensar la incorporación, la inclusión de aquellas personas originalmente denominadas enfermos mentales, ¿no? De pensarlos en su rol más activo, de pensarlos en unos términos donde se pudiera explicar la salud y la enfermedad, digamos este binomio de salud y enfermedad, atravesado por las condiciones materiales de vida. Soledad Lastra, magíster en Ciencias Sociales y doctora en Historia, graduada en la Universidad Nacional de La Plata. O sea, no solamente pensarlo en términos biologicistas, sino pensarlo en términos sociológicos, ¿no? ¿Por qué una persona se enferma, ¿no? Bueno, porque sus condiciones de vida son de extrema vulnerabilidad. Hubo todo un avance, un gran compromiso político por parte de los trabajadores de la salud mental en Argentina. El más emblemático es el del Hospital Lanús, donde hubo una territorialidad del trabajo de salud mental en las villas, en las periferias de la ciudad, pensando a los actores de una forma no manicomial, no encerrarlos. Ahora, eso fue innovador, era revolucionario y fue directamente reprimido. Y se desarticularon muchos proyectos de salud mental de la época. Esos trabajadores, algunos fueron secuestrados y desaparecidos, otros fueron presos políticos y otros muchos fueron exiliados. En el exilio, esos trabajadores lograron en algún punto reconfigurar su saber sobre la represión y la salud mental, y se vieron enfrentados al desafío de atender a aquellas personas que estaban siendo afectadas psíquicamente por una violencia que era novedosa. Esto me parece que es importante destacarlo, porque no había manuales, no había recetas para atender estas consecuencias. No se sabía concretamente de qué estábamos hablando cuando hablábamos de la clandestinidad de la represión, ¿no? Uh-huh. Fue algo que se fue construyendo colectivamente, ese saber de cómo operaban las fuerzas de seguridad para desubjetivar a las personas, para despolitizarlas, para destruirlas psíquicamente, no solo físicamente. Por ejemplo, todo el despliegue de la tortura sexual, todo eso fue algo que se fue conociendo en el exilio, gracias a los relatos de mucha gente que sobrevivió, y que se fue construyendo teóricamente para saber cómo atender estas consecuencias, ¿no? La violencia paraestatal y estatal que sufrió la sociedad argentina durante el último periodo de autoritarismo y dictadura militar asumió una morfología que a comienzos de los años 1980 fue revelando su magnitud, características y dejó consecuencias psíquicas imborrables. La magnitud de la represión y la transversalidad que adoptó, afectando a distintos sectores sociales, convirtió a la década de 1970 en un laboratorio de aniquilamiento del enemigo interno. Prisión, tortura, secuestros, desaparición y exilios fueron algunos de los hechos de violencia utilizados para controlar, disciplinar y derrotar la radicalización política. El campo PSI también fue blanco de esta violencia. El proyecto político de la dictadura implicó la represión de los planes reformistas en el campo de la salud mental y la identificación de sus trabajadores como parte de la subversión. Se censuró y se santeó a psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas ligados a esta perspectiva reformista. Se cerraron carreras de psicología a nivel nacional. Se desmantelaron centros de salud mental y programas de atención en hospitales públicos. Y en otros casos, se persiguió y secuestró a profesionales de gran trayectoria e incidencia en este cambio de paradigma. El campo de la salud mental fue uno de los más afectados por la represión estatal, dejando un doloroso saldo de exiliados, torturados y al menos 397 trabajadores y estudiantes desaparecidos. Dejar de ser síntoma con el silencio. La inscripción del exilio-retorno en el campo de la salud mental en la postdictadura argentina. 1983-1986. Soledad Lastra. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Mencionás los efectos de esa represión sobre un sector particular que he cuantificado, los trabajadores y estudiantes desaparecidos casi alcanzan los 400, y estamos hablando de aquellos ligados a la salud mental. Pero también mencionaste, y en algún trabajo tuyo aparece a lo mejor como el caso testigo, pero algo más que caso testigo, el hospicio de las Mercedes, mencionaste en Lanús, y ahí aparece el caso de Mauricio Goldenberg. ¿Qué pasó con Alfonsín? Bueno, Alfonsín lo convocó a Goldenberg para... Goldenberg estaba exiliado, estaba en Venezuela. Y él había llevado adelante en Venezuela, había como retomado este proyecto de Lanús en Venezuela. Goldenberg ayudó a muchos trabajadores de la salud mental a salir del país. Uh-huh. Alfonsín lo convoca para formar parte de la Dirección Nacional de Salud Mental y él no acepta. Es algo que realmente vale la pena investigarlo un poco más. A ver qué fue lo que pasó ahí, pero el que asume en su lugar es Vicente Gali, con un proyecto que trata de acompañar, ¿no? y de considerar estos efectos psicológicos sobre las víctimas del terrorismo de Estado. Ahora, lo que me parece importante es pensarlo en su época, ¿no? Porque esto sucede en el 84, en un momento político muy caliente, llamémosle, donde todavía no se había juzgado a los militares, donde las madres de Plaza de Mayo pedían aparición con vida, y donde la disputa estaba en la desaparición, ¿no? En comprender en qué consistía la desaparición forzada de personas, algo que nosotros hoy todos lo podemos más o menos definir, pero que en ese momento era algo que no era tan conocido, se estaban conociendo, por ejemplo, las fosas que se habían plantado en Granbur, las fosas de cadáveres NN, lo que se llamó el show del horror. Entonces, uh-huh, hay un mundo de víctimas, llamémosle, que se está configurando, ¿no? Es una sociedad argentina que está saliendo y se está mostrando lo que dejó la represión, y no dejó solamente familiares de desaparecidos, dejó también torturados, presos políticos, muchos presos que siguieron detenidos hasta los indultos de Menem. Entonces, digamos, y entre ellos el retorno de los exiliados, ¿no? Entonces, es un campo que se está configurando en ese momento. Anteriormente mencionaste, con las limitaciones del caso, el espacio propiciado por las Naciones Unidas. Pero así como existió aquel fugaz intento, hay organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos que operaron, ya lo venían haciendo, dentro de nuestro país. Y me refiero concretamente al CELS, al Centro de Estudios Legales y Sociales, y le sumo a la Oficina de Solidaridad con el Exilio Argentino y los Retornados Retornadas. Bueno, acá el capítulo sería el CELS. Bueno, el CELS tuvo un rol fundamental, diría que uno de los más importantes para abordar, para acompañar y recibir a los exiliados y exiliadas argentinas que regresaban en los 80. Esta oficina de solidaridad, como bien mencionás, se creó en el marco del CELS a partir de una inquietud que tuvo Emilio Miñone, que surgió de muchas cartas que Miñone recibía de exiliados desde afuera a partir de 1982, donde le preguntaban si ya podían volver y qué iba a pasar cuando ellos volvieran. ¿No? Claro, bueno, es que justamente como no había ley de amnistía, no había política clara de si podían o no regresar. Eso es central. Entonces, el trabajo del CELS comenzó gestionando habeas corpus preventivos para garantizar si estas personas podían volver o no. El equipo de abogados, encabezado por Octavio Carcen, que era un uruguayo exiliado en Argentina, comenzó a gestionar estos habeas corpus en la justicia para ver si estas personas tenían o no causas pendientes. A medida que se iban destrabando esas causas y el Estado decía que ya no tenía interés en detener a esa gente, estas personas regresaban y la pregunta era, bueno, ¿qué pasa cuando regresan? O sea, ¿cómo los ayudamos, ¿no? Y así se forma la Oficina de Solidaridad con el Exilio Argentino, que va a trabajar desde 1983 hasta 1989. Es una de las más importantes de la región, porque realmente logró pensar y identificar en el exilio y en el retorno una experiencia represiva con consecuencias psicológicas. Entonces la oficina trabajó con terapias, se armó un equipo de salud mental en el CELS que ofreció terapias a los grupos de exiliados, armaron congresos donde estas personas pudieron reunirse y compartir sus experiencias en un clima de silenciamiento social, como habíamos conversado hace un ratito. También acompañaron con talleres artísticos, literarios, a los hijos, para que también los hijos e hijas pudieran expresar qué era lo que les pasaba con esta situación. Y la oficina tuvo la virtud de articular distintas sedes en distintos puntos del país, con equipos pastorales, con equipos que atendían a migrantes en distintas provincias, con el taller Cortázar, por ejemplo, en Córdoba, donde podía de algún modo canalizar algunos financiamientos internacionales que conseguían, sobre todo de los organismos suecos, que eran como los más preocupados por acompañar económicamente, ¿no? En lo que se pudiera ayudar, y brindarles ayudas, lo que se llamaba ayudas de emergencia a las familias de exiliados retornados, y ofrecerles la posibilidad de crear espacios de trabajo autónomos, porque ese también fue un gran problema, que no podían conseguir trabajo porque en sus currículums aparecían muchos años sin experiencia previa, que no es que no la tuvieran, sino que bueno, las condiciones hacían que no la pudieran decir. En los años 80 y en Argentina, dos organizaciones nacidas en el seno del Movimiento por los Derechos Humanos estuvieron consustanciadas con el trabajo de recepción y asistencia a las y los retornados del exilio. Esos colectivos fueron la Oficina de Solidaridad con el Exilio Argentino y la Comisión Argentina para los Refugiados. La Oficina de Solidaridad con el Exilio Argentino funcionó entre 1983 y 1988 en el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y tuvo como objetivo orientar los regresos, brindar asesoramiento jurídico e implementar distintos programas que facilitaran la reinserción de quienes volvían al país luego del destierro. A estas tareas se sumó la Comisión Argentina para los Refugiados, que desde 1973 brindó a las y los exiliados latinoamericanos en Argentina una importante protección institucional. Ambas organizaciones funcionaron en la ciudad de Buenos Aires, pero tuvieron múltiples lazos con organizaciones ecuménicas y de derechos humanos situadas tanto en las provincias como en el Cono Sur. No vamos a entrar en otra polémica, en otra dualidad, en otro binomio que en algún momento tensó el debate en Argentina de entre grupos políticos ligados a derechos humanos, grupos intelectuales, y que se expresó en el concepto exilio interior, exilio exterior, que trae toda una problemática que probablemente tampoco esté saldada, si es que hay que saldarla. A veces hay debates que requieren su maduración en este tramo del siglo XXI. Pero, ¿por qué menciono ese otro aspecto distinto al del exilio exterior? Porque acá se organizan las madres, la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Y como estamos hablando de daños psíquicos, a ellas o con ellas hubo psicólogos, psicólogas que acompañaron sus primeros pasos. ¿Cómo lees ese rol de esos profesionales de la salud? Bueno, el trabajo que hicieron fueron mayormente psicólogas en el equipo de atención psicológica a las madres, fue muy importante. Ahora, fue un trabajo, digamos, llamémosle atípico, ¿no? No solamente por la novedad del tipo de represión a la que se estaban enfrentando, sino por la novedad del posicionamiento que las madres tuvieron frente a esa situación que estaban viviendo. El equipo psicológico de madres se formó alrededor de 1977, pero se terminó de formalizar en el 79. Estuvo liderado, entre otras personas, por Diana Cordon, Lucila Edelman, Raquel Bosolo. Todas venían también de una militancia política en la izquierda y de algún modo pusieron a disposición de las madres sus conocimientos y sus herramientas dentro del campo de la psicología para acompañarlas en el proceso de elaboración de la desaparición de sus hijos. Ahora, ellas lo que siempre comparten es que se enfrentaron a un posicionamiento político inédito por parte de las madres en tanto víctimas, que era esta necesidad de no llamarlo duelo, no llamar duelo al proceso que estaban viviendo, porque la consigna política era más fuerte, ¿no? Era aparición con vida. No iban a hacer un duelo porque era aceptar que sus hijos e hijas estaban muertos. Entonces, en ese proceso comenzaron a pensar, bueno, ¿cómo lo llamamos? Bueno, lo llamamos trauma, ¿no? Elaboración del trauma, que era una forma solapada, pero también política, de pensarlo como un modo de resistencia, ¿no? Y por otro lado, también tuvieron este trabajo psicoterapéutico en grupos, que era un trabajo novedoso porque requería que todas las madres, no solamente las que estaban en la asociación, sino también luego en los 80 cuando fueron acompañando el trabajo en otras sedes en el país, en otras sedes de madres, que las madres tomaran la palabra y que no fueran las psicólogas las que guiaran, ¿no?, esas elaboraciones grupales, sino que casi eran como acompañantes, como interlocutoras, tenían un rol diferente al rol de aquellas profesionales que tienen el conocimiento, ¿no? El conocimiento estaba depositado en las madres, porque eran ellas las que a demanda pedían la terapia, ¿no?, la terapia grupal, las que ellas en puntos específicos que iban atravesando consideraban necesario juntarse a hablar. No eran terapias tradicionales en el sentido en que uno lo puede entender de madres individualizadas en un consultorio hablando con una psicóloga, ¿no?, sino que eran terapias grupales de elaboración de lo que estaban viviendo todas juntas. Soledad Lastra, co-coordinadora del Núcleo de Historia Reciente de la Universidad Nacional de San Martín e integrante de la Red de Estudios sobre Violencia Política y Represión. Estamos llegando al cierre de esta conversación, que no por formalidad, sino sincera y francamente te agradezco el haberlo podido tener. Y como habitualmente hacemos, Soledad, jugando un poco con el nombre del ciclo, que es Tramas, nos encantaría que nos compartieras qué estás tramando en tu labor de doctora en historia e investigadora del Consejo Nacional, el CONICET. Bueno, estoy tramando algo que me inquieta profundamente, que tiene que ver con la experiencia de represión política que se vivió en México en los años 70, a la par que nosotros vivíamos una de nuestras más sangrientas dictaduras. México también atravesaba un proceso de fuertísimo autoritarismo estatal, disfrazado de una democracia. Tuvo también a sus desaparecidos, a sus presos y a sus exiliados. Y en ese proceso se conformó en México el Comité Eureka, que fue el comité de familiares de detenidos, desaparecidos, presos y exiliados. Hay fuertes relaciones que se tejieron, que se tramaron entre el Comité Eureka mexicano y las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. Muchas de esos vínculos se tejieron en torno al problema, obviamente, de la desaparición. Se leyeron entre ellos, sobre todo las madres mexicanas leían las producciones teóricas del equipo psicológico de madres, del equipo del CELS. Entonces estoy ahí buscando, tratando de reconstruir este campo de saber, ¿no?, sobre la salud mental y los efectos de la represión estatal más allá de nuestras fronteras, ¿no?, y tratando de pensarlo en clave latinoamericana. Por ahí voy. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento,